de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! No sabemos si tú, audiencia de este programa, y me permito la confianza de tutearte, serás conocedora de que en Andalucía vamos de campeonato. Hemos conseguido recuperar un importante premio que lo fue durante décadas, como es el que otorgaba a la natalidad, aquel afamado y añorado por algunos dictador, que se solía entregar casualmente en el Día del Padre. Nos referimos al premio a la natalidad. Así es. Y no es información del nodo, has oído bien. El gobierno andaluz, el nuestro, ha celebrado la tercera edición de los premios Familias Andaluzas, creadas en el marco del acuerdo por el que el partido de ultraderecha hizo presidente al entonces candidato del PP, Moreno Bonilla. Y en esta convocatoria, Andalucía ha premiado a un matrimonio de un hombre y de una mujer con 15 hijos. Acontecimiento este puesto en valor de manera ardiente en el discurso del político que los exaltaba como el gran exponente de esa defensa de la familia en la que cree y por la que apuesta el gobierno andaluz. Esta es una muestra más de cómo ve este gobierno los valores democráticos. Estos son, al menos, en los que pone el acento. Será, pues, que lo que suponíamos de esencia democrática, esa que se inspira en lo plural y diverso, con gestos como este declaran su apuesta por un modelo de familia en concreto, ese que quiere la Iglesia Católica y las dos derechas que nos quieren tutelar, ese en el que solo cabe una forma que termina modelando el cómo ser, cómo pensar, cómo vivir, siéndole ajeno, casi extraterrestre, todo lo demás. Es lo que ha sido y parece que quieren que siga siendo el único modelo de familia legitimado. El premio, emulando al que en su día concediera el franquismo, dotado con la nada despreciable cantidad de las antiguas 15.000 pesetas, dista en sus bases reconocer a aquella familia numerosa que cuente con más hijos e hijas, y como imagen simbólica, seguramente más moderna que el vil dinero y sin duda más reconfortante, el premio de la Junta es una esculturita con la imagen identificativa de la familia que define la Junta de Andalucía y que, perdonadnos, pero no sabemos bien qué cosa podrá ser eso. Y un diploma, eso sí, un diploma acreditativo que hace expresa mención de los méritos contraídos. Sin duda, no hay color. ¡Qué cosa, señor! Así es esta derecha y su correligionaria ultra, esa que no deja de repetir y repetir torticeramente que siguen gobernando para todas y para todos, y mientras continúan, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué cosas no tendrán que ver nuestros ojos? Familia, bienvenidas, bienvenidos. Qué placer más enorme el pequeño bochorno de haber corrido un poco bajo el agua que no deja de caer desde tempranas horas del día. Bienvenidas, bienvenidos, bien hallados todos y todas, de parte de este que os habla y nuestro amigo Carlos Serrano, que está en la técnica, desde el estudio de Paradigma Radio en Córdoba, el estudio Félix Ortega. Bueno, pues como os decía, felices de de esta humedad, esta humedad anacrónica, asonante y fuera de toda previsión, ¿eh? Que estamos ya casi en las medianeras del mes de junio y parece más que una tarde plomiza como la que tenemos hoy correspondiera a unos finales de marzo, a un lluvioso abril. Pero bueno, bienvenida, bienvenida sea esta bendita agua, que ojalá y empiece a hacer posible que, bueno, pues que nuestros embalses y todas las necesidades de agua en todas las cuencas vayan empezando a restañar un poquito la herida que tienen. Bueno, y os voy a contar, porque como cada semana, el comienzo de nuestro programa ha sido con un editorial, quizás en un tono un poco sorpresivo, ¿no? Que, bueno, que ya no sé si nos merecemos esta sorpresa, ¿no? Por ya por conocido y por esperado, ¿no? De estos premios a la natalidad, madre mía, de mi alma, ¿no? Yo lo único que pienso es, pobrecita esa familia, ¿cómo sacarán adelante esos 15 hijos con esa estatuilla y con ese diploma acreditativo, ¿no? Bueno, partimos de ahí, pero vamos a ir a sumar, vamos a ir a crecer. Y es que no en vano esta semana es la semana que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente y como no podía ser de otra manera, si el resto del año nos acompaña nuestro amigo y maestro Guillermo Contreras, hoy con más motivo, ¿no? Así es que será la primera parte de nuestro programa, que será la antesala de una entrevista que le vamos a hacer a una persona que yo creo que aparte de disponer de una carga simbólica extraordinaria, tiene buena parte de responsabilidad, casi de culpa, en la creación de la Cátedra de la Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Hoy nos va a acompañar Alejandro Ruiz Huerta, que para más señas os puedo decir que es el superviviente que aún queda vivo de los atentados que sucedieron en Atocha ya por 1977. Con él vamos a hablar de la cátedra, del sentido de la misma y de la semana de actividades que están desarrollando desde ayer, día 7 de junio. Y después vamos a terminar el programa, vamos a continuar con la estela. Ya os decíamos en la semana pasada que, bueno, que la sorpresa de la convocatoria de adelanto electoral nos constreñía a tener, bueno, pues no sé, a no dejar de seguir escudriñando toda la información que hemos ido atesorando a lo largo de los últimos meses. Y por eso nos ha parecido razonable invitar a los que han sido los dos directores de las campañas electorales del Partido Socialista y de Hacemos Córdoba, de las izquierdas que se han presentado estas elecciones municipales. Con ellos vamos a charlar, pues bueno, de los resultados, vamos a charlar del previo a la llegada a las elecciones y, por supuesto, le pediremos también que nos cuenten cómo se dibuja el futuro y, sobre todo, el inmediato, con el marco de la convocatoria a elecciones generales del próximo 23 de julio. Esto es lo que dará de sí y esto es lo que espero que os complazca a partir de ya. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Decíamos aquí a micrófono cerrado que la sintonía antiguamente contenía un timbre del cierre del recreo, ¿no? Bueno, a ver si cuando cerremos nos lo cierra ese timbre que llama ya a capítulo, a clase todo el mundo. Eso es correcto, sí señor, sí señor, recobrando buenas y magníficas, no sé eso cómo se llama en la radio. Antecedentes. Antecedentes, aquí está el antecedente, y está el procedente. Nuestro compañero Guillermo, buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás, Guillermo? No, así eras tú el que me lo preguntaba. Claro, no pasa nada. Bueno, me lo pregunto yo a mí mismo. Yo mimé conmigo. Tú tite contigo. ¿Qué tal estás, Guillermo? Bien. Nosotras. Sí, está lloviendo, estoy contentísimo. Está lloviendo finito, poquito a poquito, finito. Sí, ¿no? Bueno, sí, pero, sí. Pero vamos. Sí, chirimireando. Eso es. Mira que en esta semana están sucediendo cosas en la ciudad con actividades en la calle por doquier. Pero bueno, si hay que claudicar porque llueva, pues a ver, sí. Así será, ¿no? La lluvia, lo primero, si hay que suspender la Semana Santa, o hay que retirar los veladores, o suspender toda la despedida de soltero y de soltera, nada. Magnífico lo que hemos visto, lo que hemos oído, de línea de acuerdo máximo entre Ostecor y el Consejo del Movimiento Ciudadano. Parece como que es que hubiera habido ahí un cierre de círculo. Sí, sí. Sí, sí. Eso lo, bueno, eso le dedicaremos... No te adelantes, hombre, que me quita... Te tiro de la lengua. Me saca. Bueno, Guillermo, he comentado que esta semana se celebraba, ¿no? Además, un aniversario casi redondo, ¿no? Del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? A ver, creo que fue en el año 72 en Estocolmo. Bueno, con motivo de la celebración de la primera cumbre ambiental, no climática, ambiental, de Naciones Unidas en Estocolmo, se acordó celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, que razonablemente sería el 5 de junio del año siguiente, del 73, con lo cual estamos en el 50 aniversario. 50 aniversario. 50 ¿no? aniversario. Bueno, pues... Se acordó en el 72, se aplicó en el 73, y bueno, hoy hemos estado haciendo cositas pequeñas, pero bueno, siempre hay que estar presentes en estas conmemoraciones, aunque sean cosas muy testimoniales. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos en Santa Marina, viendo la colonia de vencejos que están allí en las oquedades. Sabéis que el vencejo básicamente anida en huecos en las fachadas sobre todo de monumentos antiguos, castillos, palacios, iglesias, también en edificios nuevos, pero el vencejo no construye un nido, sino que se mete dentro de una oquedad. Y la iglesia de Santa Marina parece que está hecha a la medida de los vencejos. Hay una colonia muy interesante. También parece ser que hay una colonia en San Lorenzo, yo no he ido a verla, pero por lo visto también es una colonia interesante. Y eso es lo que hicimos, estuvimos allí bien poquitas personas, 12, 15 personas, con los prismáticos, viendo, comentando, en fin, es muy entretenido. Sí, observar la naturaleza de una u otra forma, tanto en el medio urbano como en el medio rural, pues es muy gratificante. Muy gratificante. Carga las pilas ver entrar a un vencejo que mira que son grandes. Quiere decir que tienen una envergadura de punta a punta de ala importante, ¿no? Pues cuando llegan a la oquedad, van a toda velocidad con la oquedad, pliegan alas, ¡fum! Y para adentro. Es tremendo. Entran sin rozarse, ¿no? Entran sin rozarse. Sí, sí, porque sí. Las tiritas no creo yo que haya... Les va la vida en ello, así es que les trae cuenta hacerlo bien. Sí, sí, pero es verdad que no hacen ninguna aproximación, ¿no? Que es verdad que son cosas en las que no nos paramos sí, a pensar. Sí, sí. ¿No? Estuvimos comentando en la necesidad de empezar con una campaña importante de renaturalización de la ciudad. Es decir, ya llevábamos tiempo madurando y hemos estado trabajando mucho este año en algunas cosas que todos sabéis, ¿no? Con el tema de arbolado urbano, pues hemos venido trabajando con el tema de las podas para evitar las podas agresivas y buscando que las podas se hagan siempre dentro de en temporada, cuando el árbol está, digamos, en su fase vegetativa, ¿no? Y siempre que no haya empezado el anidamiento de aves, ¿no? Entonces estuvimos comentando el tema de seguir trabajando. Este va a ser el mandato municipal de la renaturalización. Vamos a hincarle ahí el diente al tema del arbolado urbano. Complementariamente también al tema de las zonas verdes, reclamando un nuevo diseño de las zonas verdes. Entre otras cosas, un diseño que no sea tan exigente en agua. Es decir, una zona verde con una proporción de pradera muy grande, pues obviamente es muy exigente en agua, ¿no? Sin embargo, se pueden hacer zonas verdes donde se combinen estratos de hierba, herbáceos, estrato arbustivo y estrato arbóreo, un poco acercándonos más al estado natural de la flora, ¿no? Tú vas por el campo y no te encuentras una pradera y ya está. Hay hierbas, hay arbustos, hay árboles, es lo normal, ¿no? Pues un poco buscando esto, que se rediseñen así las zonas verdes, incluso transformando algunas praderas o parte de algunas praderas de césped en praderas naturales, dejando que la hierba crezca, dejando que la hierba agoste, si hay que segarla cuando haya agostado, pues se siega, pero que no todo sea un campo de hierba con la hierba a 5 centímetros de altura y cuando pasa del centímetro 5 ya viene la segadora y se la cepilla, ¿no? Entonces, un nuevo diseño de las zonas verdes, una política de gestión del arbolado urbano más respetuosa, en la que se elaboren ordenanzas municipales de protección de gestión del arbolado urbano. ¿Eso cómo es? A ver, explícame eso un poco. Eso no lo he entendido. A ver, una ordenanza municipal que diga qué tipo de arbolado se debe plantar, qué cuidados hay que tener cuando plantas un árbol. Es decir, si la fachada está muy cerca, no plantes un árbol que tenga mucho desarrollo. Este tipo de cosas que parecen de lógica, pero que no están escritas en ningún sitio, sino que están un poco en la sabiduría del, o no, en la sabiduría o la ignorancia del diseñador, del urbanista o del jardinero, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que un árbol prospere, para no dañarle? ¿Cuándo debo podar y cuándo no debo podar? ¿Cómo tengo que tratarle, en definitiva, ¿no? Si tengo que alimentarle con riego artificial y durante cuánto tiempo, porque llega un momento en que el árbol tenga que ser autónomo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente en todas las grandes ciudades hay ordenanzas municipales de protección o gestión del arbolado, como en muchas ciudades hay ordenanzas de gestión del alcorque. O sea, nosotros hemos facilitado... Ahí sí, ordenanza de cómo se gestiona... Normativa, sí. Ordenanza o no es una ordenanza, ¿no?, como tal, pero una normativa no. Donde dice qué es un alcorque, qué debe, cómo debe ser, cómo no debe ser. Sí, vamos, de hecho, hemos facilitado, no sé si lo he comentado aquí en el programa, pero hemos remitido al área de infraestructuras del ayuntamiento las ordenanzas o las normativas de gestión de alcorques en Madrid, Barcelona y Sevilla, magníficas, magníficas. En todas ellas se cuenta, pero estamos hablando de volúmenes de 40 y 50 páginas, ¿no? Cómo tiene que ser el alcorque, qué condiciones tiene que haber para que el árbol prospere. Por supuesto, en todas ellas, y por eso lo hemos remitido a infraestructuras, se indica que el alcorque no debe estar pavimentado. Y se señala como negativo la instalación de pavimento permeable por la humedad que produce, porque puede producir mohos, porque no deja que el árbol transpire. Entonces estuvimos buscando información para remitírselo al área de infraestructuras para contrarrestar esta campaña de pavimentación de alcorques, ¿no? Oye, ¿eso en qué quedó? ¿Se consumó? No acabaron con las 7.000 alcorques que pretendían, pero yo creo que habrán llegado a los 5.000. Una cifra aproximada barajaba recientemente el concejal. De infraestructuras. Haber pavimentado. Sí, de haber pavimentado, sí. Nosotras, Ecologistas en Acción, vamos a hacer ahora a presentar alegaciones al Plan Municipal contra el Cambio Climático. El Plan Municipal se aprobó a finales de abril, 24 me parece que fue de abril, salió publicado en el Boletín Oficial el 4 de mayo, hay un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones y una de las alegaciones que presentamos es que se fije en el plan, en el nuevo plan municipal, una partida presupuestaria para levantar el pavimento de los alcorques que se ha puesto recientemente. Es decir, vamos a proponer que figure eso en el plan municipal. Liberar a los alcorques de la ciudad que han sido oprimidos por el pavimento permeable, pues liberarlos. Es un poco contradictorio y... Pues es que eso va a aparecer, ¿no? Sí, pero bueno... Es que eso habrá costado un dinero... Pues que al que haya tenido la idea... que como se hace en todas las empresas, si funcionan bien, que se le exijan responsabilidades y que se tome nota y no se vuelvan a hacer estas barbaridades, ¿no? Total, que estamos hablando de todo este proceso de renaturalización de la ciudad, que pasa por, ya hemos dicho, zonas verdes, que pasa por el arbolado, que pasa por el tema de los alcorques. El tema de los alcorques podríamos llevarlo más allá, porque proponemos crear reservas de biodiversidad, es decir, espacios en la ciudad que tú pones cuatro estacas y pones un cartelito que dices reserva de biodiversidad. ¿Y qué es lo que haces? Pues permitir que tanto la flora como la fauna urbana prosperen libremente, ¿no? Incluso hay algunas entidades, como es la Asociación Española de Entomólogos, que propone la creación de reservas entomológicas, reservas para insectos expresamente, ¿no? Sabéis que hay mucha gente que en sus casas tienen hoteles de insectos, que son, bueno, pues pequeñas construcciones con cañas huecas. ¿Hoteles de insectos? Sí, y nosotros incluso hicimos incluso hace varios años una pequeña demostración. Pues imagínate, coge una caja de fruta, de madera, ¿no? Y llénala de trocitos de madera, de cañas huecas, cortas la caña en trocitos, en fin, montas una estructura con muchas oquedades, en este caso no para vencejos, sino para insectos. A eso se le llama hoteles de insectos. Si buscáis en un buscador hoteles de insectos, os salen cosas muy bonitas, muy interesantes. Qué curioso. Sí, sí. Claro, es para colocarlo en aquellos sitios donde haya un mínimo de biodiversidad que atraiga insectos y que estos, cuando vean el chalecito, digan: ¡hombre! ¡Corcholis! Aquí me quedo, ¿no? ¡Qué bueno! Hemos hablado de las reservas de biodiversidad y las reservas entomológicas. Por cierto, hay una iniciativa muy bonita también a nivel estatal, que es la de la Asociación Cerintia. Cerintia lleva una Y y lleva una H por ahí, pero bueno. Si buscáis oasis de mariposas, pues en un buscador os saldrá la Asociación Cerintia. La primera I es Y y después de la T lleva una H, Cerintia. Hoteles de mariposas. En Córdoba hay un hotel de mariposas ya, está bastante cerca de aquí, en la calle Badanas. ¿Y qué es un hotel de mariposas? Pues es un espacio que tiene suficiente vegetación, determinado tipo de vegetación. No vale que sea una azotea llena de geranios, no tiene que tener más variedad, ¿no? Y que sean plantas que atraigan a las mariposas. Ellos, Cerintia, en su web, pues te detallan un poco cuáles son las plantas que atraen a las mariposas, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy fácil, apuntarse a esta iniciativa. Ahí rellenas una ficha con tus datos, con los datos de tu terraza, azotea o tu parcela o tu lo que sea. Nosotros le hemos propuesto al Rey Heredia, le hemos propuesto al Luciana, le hemos propuesto también al Jardín Botánico, al Zoológico, al Centro de Educación Ambiental, a los Huertos de la Somadilla, a la Acequia, a la Reguerta, a todas estas iniciativas que hay en Córdoba, pues que se apunten al proyecto Hotel de Oasis de Mariposas, porque es un proyecto bonito, ¿no? Y cuando les has mandado información, te mandan un pequeño diploma con tu nombre, Hotel Oasis de Mariposas Badanas, y cuelgan una foto en el mapa Google del Estado español, donde están todos los hoteles de mariposas que hay en el Estado. Entonces, si os vais al Google Maps de Cerintia, pues veréis que efectivamente en Córdoba hay un oasis de mariposas. Es que de verdad, que este Guillermo nos trae cosas, Total, se trata de ir montando toda esta estrategia de renaturalización. Por ejemplo, seguir renaturalizando fuentes. Sabéis que recientemente las asociaciones vecinales Aserquía, Regina Magdalena y el AMPA de López Dieguez renaturalizaron la fuente de Oribe. Hay que seguir renaturalizando fuentes a partir de esta experiencia que originalmente se puso en marcha en el Jardín Botánico, ¿no? Hay que hacer también algún tipo de trabajo de manejo de vegetación en el tramo urbano del Guadalquivir. En el Plan Municipal contra el Cambio Climático se habla de renaturalizar el Guadalquivir a su paso por Córdoba. Pero el Guadalquivir a su paso por Córdoba no hay que renaturalizarlo, está perfectamente renaturalizado. Lo que sí hay que hacer es pues algún trabajo de manejo de la vegetación para evitar que prosperen las plantas invasoras y para evitar que se levante una muralla de álamo blanco y de sauce que te impida ver el río, ¿no? Entonces es un trabajo que la Plataforma por un Río Vivo tiene muy desarrollado, que está en la mesa de la Delegación de Infraestructuras, pero que es un trabajo que hay que hacer en los pueblos y ciudades que disponen de vías fluviales. Hay que renaturalizarlas allí donde no lo estén, como es en el caso de Córdoba. Tenemos el ejemplo más paradigmático en el Estado español, que es el del río Manzanares en Madrid, que gracias a una iniciativa de Ecologistas en Acción Madrid pasó de ser un canal quiere decir dos paredes y una lámina de agua con presas cada X metros para que hubiera agua estancada, y se liberaron las presas y el río Guadalquivir a su paso por Madrid, ahora mismo el río Manzanares no tiene nada que enviar al Guadalquivir en Córdoba, ¿eh? Es una maravilla. Si entráis en algún buscador y buscáis río Manzanares imágenes, veréis cosas preciosas a la altura, por ejemplo, de lo que fue en su día el estadio Vicente Calderón. Vaya. Otro trabajo de renaturalización hay que hacerlo, que llevamos también tiempo insistiendo en esto, con disminuir la pavimentación, la impermeabilización de suelos. Hay que revertir el sellado, sustituyendo el asfalto y el pavimento impermeable por otras soluciones. Y hemos encontrado también documentos magníficos. El Ayuntamiento de Madrid tiene también un documento sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible, que es una preciosidad, que en definitiva se trata de que permitas que el agua, en vez de ir en una escorrentía superficial por el asfalto, el granito, a una alcantarilla, pues penetre en el suelo, lo empape y, si hace falta, pues de forma artificial se reconduce, se ponen tuberías drenantes, se ponen pozos de infiltración. En definitiva, se intenta que ese agua que antes iba a la golondrina, porque caía en el sistema cordobés de saneamiento, pues que en vez de ir a la golondrina vaya a recargar acuíferos en la propia ciudad, ¿no? Vamos, esto es tan fácil como si estamos en el parque, en el jardín, los jardines de los patos, que el agua cuando llueve, ¿dónde va? Pues va para abajo, ¿no? Allí no hay conducciones que lleven ese agua a la alcantarilla. ¿Por qué va? ¿Por qué drena? Pues porque hay hierba, porque hay arena. Pues eso mismo se puede hacer en la plaza de Matías Prats, allí en el Zoco, ¿no? Levantar el granito y poner pavimentos permeables que permitan. Hay muchas fórmulas, ¿eh? Hay jardines de lluvia, por ejemplo, que también podéis, si buscáis en un buscador jardines de lluvia, veréis que es una iniciativa también muy extendida, ¿no? Que son actuaciones en parques y jardines para retener el agua, ¿no? En fin, está también el tema de la protección de los nidos de aves urbanas. Por un lado, aprobando ordenanzas que prohíban que se tapen las oquedades en los edificios que dispongan de colonias, y por otro lado también instalando cajas nido. Y luego difundir algunos otros proyectos interesantes que la gente desconoce. Por ejemplo, es muy bonito, muy interesante, el proyecto de diversificación paisajística de la Campiña. Y a esta ciudad le interesa que la Campiña tenga una gran riqueza vegetal, porque ayudaría a refrescar el aire caliente que viene del sur-sureste, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento, desde hace ya creo que son 20 años, quizá más, tiene en marcha un programa que es diversificación paisajística de la Campiña, que, por cierto, al dinamizador de este programa, José Mora, la Universidad de Córdoba le reconoce ahora, bueno, seguramente le habrá dado ya su reconocimiento con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. La UCO entrega sus, digamos, desde hace 2 años, el año pasado se lo dio a Pepe Larios, y este año se lo entregaba a Pepe Mora, este reconocimiento al trabajo en pro de la biodiversidad, ¿no? Y es un trabajo que se está haciendo tímidamente y que debería ser un proyecto estrella del Ayuntamiento. Llenar la campiña de árboles como estaba hace 50, 60 o 70 años, ¿no? Donde encontrábamos arboleda en los sotos, en las lindes de los caminos, en las lindes de las fincas, en las orillas de todos los arroyos, aunque fueran arroyos de carácter estacional, ¿no? O sea, sí. Y nosotros hemos visto, porque estuvimos viéndolo con Pepe Mora, hemos visto recreaciones virtuales de la Campiña. ¿Cómo estaría la Campiña si las lindes de los caminos, de las fincas, tal, tuvieran algo de vegetación? Y el cambio es brutal, el cambio es brutal. La Campiña tiene una capacidad de albergar biodiversidad de flora y de fauna espectacular. Y es otra cosa que debemos reivindicar, porque aunque no sea en el entorno urbano, facilita que se refresque y humedezca el aire que viene al entorno urbano, ¿no? Entonces, sumando todas estas cosas que he comentado y pidiendo también que se empiece a reducir la contaminación lumínica, porque la contaminación lumínica tiene un efecto brutal sobre la biodiversidad de la fauna, murciélagos, insectos, los grillos, las polillas que mueren atrapadas en los focos de las farolas, ¿no? Hay muchas iniciativas de ciudades que entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada reducen la potencia del alumbrado público, ¿no? No tiene por qué, porque si hay poca circulación no tiene por qué estar a tope el alumbrado público, ¿no? Pues, hablando en plata, se podrían apagar el 50% de las farolas que iluminan el eje Vallellano-Victoria-República Argentina, por ejemplo. Bueno, pues habría un ahorro de luz, un ahorro económico importante, y además facilitaríamos la vida de los búhos, lechuzas, cárabos que andan por ahí de noche, pues podrían ir más. Total, como decíamos al principio, este tiene que ser el mandato municipal de la renaturalización de la ciudad. ¿Y eso se lo habéis contado ya al ayuntamiento? Todavía no, estamos trabajando en ello, y muchas de estas cosas sí las hemos compartido, muchas de estas cosas sí. Arbolado, alcorques, cajas nido, la renaturalización de fuentes. Se está trabajando, y no solamente desde ecologistas, sino desde muchos colectivos vecinales y ambientales. A ver qué sensibilidad nos trae él o la nueva delegada de infraestructura y cómo se plantea eso, que es una de las líneas que ya el alcalde mencionó el otro día, ¿no? El tema del cinturón verde, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo nombró así, como cinturón verde. No sabemos si solamente se va a ceñir a eso o entrarán este tipo de consideraciones que estáis vosotros dejando caer encima de la mesa. Y que además nos llegan aquí un poco, como dice la Organización Mundial de la Salud, primicia, ¿no? Al menos una cubierta mínima de árboles del 10% de la superficie de la ciudad, al menos un árbol por cada 3 habitantes, al menos, ¿eh? Eso en Córdoba serían 110.000 árboles. Ahora mismo hay 80,000+, y al menos 10-15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Ese es un poco, digamos, el punto de partida. Pasa luego, que si luego metemos en esas cuentas los billares y todas estas cosas. Claro, claro. Es que, o los sotos de la arbolafia. Es que hay que hacer las dos cuentas. Es decir, el término municipal, que zona verde dispone, quitando lo que es el campo, y luego lo que es la zona urbana, si sumamos el río, claro, si es que si le sumas el río Guadalquivir, desde que aparece por Alcolea hasta que se va por Encinarejo, no, hay que hacer las cuentas de lo que es jardín urbano. Sin trampa, ¿no? El jardín urbano. Sin trampa, ¿no? Hasta hace poco las tendillas, tú clicabas en el mapa de zona verde de Córdoba y la plaza de las tendillas aparecía como zona verde, hasta hace poco. Afortunadamente ya al menos lo han quitado de la página web, han tenido esa cortesía. Muy bien, Guillermo, pues tomemos nota, ¿no? No parece que esto sea una tarea exclusivamente de los colectivos medioambientales, ¿no? Yo creo que esto, como tú bien has dicho, nos va mucho en ello a todos y a todas. O sea que bueno será que, del mismo modo que le preguntamos al alcalde cuando nos lo encontramos, oye, ¿qué pasa de aquello que te dije la última vez? ¿Qué de lo mío? ¿Qué de lo mío? Pues que esto también sea nuestro, ¿no? Tuyo también, tú que nos oyes y que estás al otro lado de la radio. A ver, trabajaremos una red de renaturalizadores urbanos. Bueno, a ver, hay que mejorarle lo del nombre, ¿eh? Que no nos tropiece la lengua con los dientes, ¿no? Guillermo, muchas gracias. A vosotras, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¿No? Sí, sí. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié et Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré. J'avais trop de peine et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré et oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, pues pasamos. Y ahora vamos a contaros. Vamos a contaros porque viene una iniciativa que, bueno, que no es larga en el tiempo, sin embargo, es intensa en el volumen de actividades y en el fondo, ¿no? En el fondo de lo que nos trae, ¿no? No hace mucho tiempo, como os decía, ya por el 2019, después de un insistente trabajo, de una red de contactos más o menos tupida, con la colaboración o con la conciliación del mundo de los colectivos memorialistas, comienza la andadura de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y hoy tengo el placer de tener aquí con nosotros y con nosotras a un miembro, a un notable de este grupo, ¿no? Algunos dicen que debería de ser la cabeza visible del mismo, ¿no? Entiendo que he preñado de cariño por parte de quien me soltaba ese comentario, ¿no? Cuestión del asunto. Alejandro Ruiz Huertas Carbonell es miembro, como os digo, de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad. Del Consejo Asesor. Del Consejo Asesor. Es el único órgano que tiene la, no tiene la otro, dirección, ¿no? Que es Paco Acosta, como sabes, y el Consejo Asesor, donde tenemos distintos miembros de la vida cultural cordobesa. Bueno, bienvenido, Alejandro. Buenas tardes. Gracias. Encantado de estar aquí. Para mí es un placer también porque yo he oído de ti, he oído de tu andanza, de tu vida y milagros, ¿no? si se pudiera contar de o ese modo. O el milagro de mi vida. O el milagro de tu vida, ¿no? Sí, bueno, no en vano tienes un bagaje que sí. Ya yo creo que para mucha gente, cuando uno va cumpliendo edad, es casi milagroso, ¿no? El sub y baja que nos va llevando la vida, ¿no? Fue el azar el que me libró aquel atentado terrible, ¿sí? En Madrid, sí. Y es que, efectivamente, ¿no? Estamos hablando de, entre otras cosas que seguramente no conozcamos ni vengan al cuento, Alejandro es una de las personas que sobrevivió al atentado de Atocha, al atentado de los abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid, allá por 1977, ¿no? Eso es. Ha llovido, ¿no? Ha llovido mucho, sí. Bueno, ha llovido quizás menos de lo que debiera, pero vamos, que... ¿eh? Y sobre todo no ha llovido dentro de mí, porque... ¿No? ¿Cómo se llama? El trastorno que sufre mi cabeza significa que lo vivo permanentemente, ¿no? ¿Sí? Permanentemente. Eso no se va, ¿no? No se va. Y han pasado 46 años, pero a pesar de eso, pues sigo van teniendo recuerdos, naciendo nuevos recuerdos. Y eso que me estoy liberando con libros que estoy escribiendo, que sigo escribiendo. Sí, ¿no? Pero sí, es muy... Eso en el lenguaje religioso lo llamarían mortificación, ¿no? ¿Eh? No. Acabo pero no lo digo con intención, ¿no? Pero... Yo lo pasé muy mal aquella noche del atentado, pero luego me he sentido muy a gusto tratando de ponerle al atentado de Atocha en el lugar que le corresponde a la historia de España, ¿no? Que es un momento crucial para contribuir al consenso político que hizo posible la transición y, por tanto, la llegada de la democracia en España, ¿no? Entonces, me siento orgulloso de haber participado en aquel grupo de abogados laboralistas, aunque tuvimos la suerte de perder a 5 compañeros, pero me siento orgulloso de haberlo hecho, y es lo que he hecho en estos 40 años, recorriendo institutos, recorriendo provincias españolas, asociaciones culturales, asociaciones de memoria, explicando lo que significó Atocha, ¿no? Porque me parece que es un bagaje de nuestra memoria que merece la pena mantener, ¿no? Sin duda. Hombre, mientras que haya un halo de un hilo de voz y un halo de y un hilo de vida y un halo de voz, desde luego, yo ya no sé si debéis de plantearoslo como una obligación. Si es como una terapia, sea como quiera que fuere, ¿no? La divulgación de dónde venimos es esencial, ¿no? Es esencial. Nuestros nenes, nuestros jóvenes no son culpables de estar ausentes, del origen de donde ellos parten, pero... Y son precisamente los chavales del instituto los que se quedan siempre... En puertas, ¿no? Casi que... No, encantados de conocer la historia, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Yo he tenido cosas en institutos emocionantísimos, ¿no? De gente que hace todo lo posible porque reconocer lo que ha sido nuestro esfuerzo por la democracia, ¿no? Y eso no se paga con nada porque son chavales pequeños. Últimamente hay un rollo de que si en los colegios se está produciendo una involución, ¿no? Sí. A mí no me ha pasado nunca y he estado en Instituto de Media España. ¿Sí? Media España, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Asturias, Galicia, Andalucía, por supuesto. Y a mí no me ha pasado nunca una involución. Me ha pasado mis clases de Derecho, ¿no? Porque he sido profesor de aquí de la Universidad de Córdoba 10 años, ¿no? Los últimos años antes de jubilarme, de Derecho. Y ahí sí, ¿no? Y ahí sí me he encontrado... Cuestionamiento, ¿no? Pues, perdone, ¿usted qué años tiene? Yo, su profesor, él tenía 50 años, ¿no? ¿Ah, sí? Porque estaba hablando del golpe de Estado del 18 de julio del 36 y le sentó muy mal. Pero vamos, anecdótica todo, ¿no? Sí, o sea, que, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que ya está naturalizada la ola de neorrealismo, ¿no? Esa realidad... aséptica casi, bueno, sí. Aséptica, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Que no pasaría la prueba de algún algodón ni siquiera higienizado, ¿no? Con hidrogel de este que tenemos todavía guardado, que nos ha sobrado de la pandemia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, y ante eso, ante ese tipo de conductas que a mí sorpresivamente yo creo que están siendo más frecuentes, la arrogancia de la ignorancia, ¿no? Sí. No sé quién decía, ¿no? Que cuanto más sé, más prudente termino siendo, ¿no? Porque más me di cuenta de qué poco sé, ¿no? Y sin embargo, esa chulería casi, ¿no? De, bueno, yo pienso así, ¿no? Bueno, pues tú dirás lo que tú quieras, pero yo es que pienso de otra manera, como si el pensamiento no tuviera que tener un rigor, al menos, ¿no? Claro. De dónde partir, ¿no? Sí, sí. A mí no me preocupa tanto que no piensen igual que yo, ni mucho menos, sino que reconozcan que hay una deuda pendiente con más de 100.000 familias españolas que todavía no saben dónde están sus familiares muertos en la guerra y desaparecidos, ¿no? Eso es lo que me parece que es un tema de pura humanidad, ya ni político ni nada, sino de pura humanidad, ¿no? En relación con la memoria histórica y sobre todo la memoria democrática, la memoria de la lucha por la libertad y la democracia en España, que este, que ya es largo, ha sido el segundo intento después de la Segunda República, que no es por comparar, no tiene nada que ver, pero es la realidad. Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Que se ha convertido en un tema de político, como si aquí jugásemos los buenos y los malos otra vez, y no es eso, es un problema de humanidad. El tema de la memoria histórica y de la memoria democrática es un tema de humanidad, de reconocer que hay una deuda pendiente con muchas familias que todavía no han reconocido a los personajes de su familia, que ¿sabes? Alejandro, comenzábamos el programa de esta tarde con... Tenemos una habitualmente, siempre que nos es posible y la vida nos da, porque somos amateurs, ¿no? Unos advenedizos en esto de las ondas radiofónicas. De elaborar un editorial al hilo de algún asunto que vaya saltando en la actualidad, ¿no? Y hoy hemos hecho una reflexión respecto del tema de los premios que obligó la ultraderecha a instituir para condicionar la investidura de Moreno Bonilla como presidente, los premios a la natalidad. ¿Así? ¿Eh? Sí. Ya este es el tercer ejercicio en el que se premia. Se ha premiado, este año, por ejemplo, se ha llevado el top 10 una familia granadina con 15 hijos, ¿no? Claro. Pobrecito. Digo la familia, ¿no? No ya, los niños, ¿no? Porque, digo pobrecito porque yo tengo dos y ahí hemos estado, ¿eh? A hierro, como dicen los de mi pueblo, ¿no? 15, no sé yo. Pero bueno, a lo que iba es que en esa línea de lo que tú estás diciendo, somos democráticos en tanto que la democracia pasa por el ancho de mi embudo, en el sentido más despreciable, ¿no? Porque la democracia tiene valores que establecen una línea, ¿eh? Donde nos hacemos más o menos iguales, ¿no? Donde se nos otorga la posibilidad de asistir a derechos que de otra manera serían muy cuestionables, como así sucede en muchos países de esta tierra, ¿no? Sin embargo, ese espíritu, ¿eh? En el que todo el mundo se como un manto, ¿no? de democrático, luego es cínico, ¿no? Es cínico porque, bueno, pues fíjate tú, ¿no? Del mismo modo que hablamos de que premiar ese tipo de cosas, que bueno, que luego no es ningún premio, porque Franco daba 15.000 pesetas a las familias numerosas, pero esto le dan una estatuilla, o sea, y un diploma, o sea, que fíjate tú, ¿eh? La cosa, ¿no? Pero, sin embargo, subyace, ¿eh? Un modelo de sociedad, un modelo que dice cómo tienes que vivir, cuántos hijos, o sea, qué valores tienes que tener, cuáles son los límites de... Y todo eso, mientras que se dan golpes de pecho diciendo somos un gobierno para todos, de todos, pipipipi, ¿no? ¿Por qué este combate tan...? Bueno, no vamos a dedicarle mucho tiempo a ese, ¿no? Pero sí. Valga la reflexión que tú has hecho, ¿no? Es un combate larvado, contra la devolución de un gesto de justicia. De justicia. Esas personas murieron. Murieron porque fueron asesinadas. Da igual que lo discutan. Han muerto dos veces. Claro. Fueron asesinadas y cuando han sido olvidadas. Efectivamente. Forzosamente, además. Forzosamente. Porque no había voluntad de reconocer esos errores. Que aquí ya no se está juzgando nada. No se trata de juzgar a nada ni a nadie. Ya no tiene sentido 80 años después. Pero, hombre, llamemos a nuestro corazón y digamos, las 100.000 familias que todavía tienen gente, pues tienen derecho a reconocer a sus víctimas, ¿no? A esas familias que están enterradas, y lo sabemos, en los cementerios de San Rafael y de la Salud, ¿no? Y de la Salud. Que hay casi 4.000 cordobeses ahí. Entonces, por favor, vamos. El cementerio de la Salud, que habría que... Fíjate, sí. Sí, ¿no? O sea, bueno, así somos en Córdoba, ¿no? Hay un sitio donde hay muchos... médicos o no sé qué, que es lo de los olivos borrachos. Sí, sí, de esas tenemos en Córdoba 3 o 4, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no son malas, ¿eh? No son malas. Bueno, ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario y ahí es donde empieza a dibujarse cómo se gesta. ¿Quiénes sois los culpables? De la cátedra, bueno, de esa andadura que desemboca, que termina generando este espacio, en la universidad, ¿no? Bueno, dándole una entidad, es que... una entidad además, bueno, que me parece que es interesante, ¿no? Sí, sí. Esto fue un esfuerzo de distintos profesores universitarios, sobre todo vinculados a Derecho y a Filosofía y Letras, para poner en el papel un convenio con la Universidad de Córdoba, para crear una cátedra de memoria democrática, ¿no? Nosotros entendíamos que la memoria, además, ya estaba como elemento clave de la historia de nuestro país en los espacios públicos, en las universidades, y que esto era necesario mantener esa posibilidad, abierta esa posibilidad, ¿no? Nos costó muchísimo más de lo que has explicado al principio. Sí, ¿no? Porque, bueno, pues el anterior rectorado, no, el anterior, que no este, que ha cambiado mucho, nos puso palos en las ruedas permanentemente. No me diga. No, sí. Me cuesta creerlo. Durante años. Sí, ¿no? Es el actual consejero de universidades. De universidades, ¿no? Sí, sí, sí. Que además acaba de dar a conocer sus proyectos para crear no sé cuántas universidades privadas en Andalucía, ¿no? Sí, de distinto pelaje y calidad. Y reducir la financiación de las públicas, ¿no? O sea que su planteamiento parecen estar muy claros, ¿no? Yo, bueno, en fin. En fin. Entonces nos costó mucho trabajo. Fue a partir de un trabajo fin de grado que hizo una alumna mía. ¿Ah, sí? Sí, sobre la memoria, que inspirada, yo le recomendé hacer eso, ¿no? Y en el tribunal estaban otros dos. Uno era Antonio Manuel Rodríguez, que está con nosotros, y el otro era Anaïc Fernández Legal, que es una abogada también, profesora de Derecho Constitucional. Nos empezamos a reunir, a trabajar. Estuvimos a punto de llegar en la legislatura última socialista, antes del llegar al gobierno Moreno Bonilla y Vox, pero otro retraso en la universidad nos lo impidió cuando ya había papeles firmados por la Junta de Andalucía para financiarnos, claro, porque el tema clave era financiarnos, ¿no? Todos los proyectos en los que pensábamos suponía una financiación que al final conseguimos a través de la Diputación de Córdoba, ¿no? Pero en un primer momento fue eso, ¿no? En la última legislatura socialista, ¿no? Que tuvimos mucha relación con Javier Giraldez, el que fue director general de Memoria Democrática, y que nos animó a eso, ¿no? Hay que reconocer que es una alternativa que existe en España, vinculada a cualquier universidad pública de que se trate, y si quieren serlo desde las privadas, bienvenidos sean, crear espacios de encuentro cultural, académico, científico, para trabajar en la memoria histórica, que no es una invención de 10 locos. A ver, sí, ¿no? Ahí quiero yo llegar entre otros asuntos. Exactamente, ¿cuál es la tarea que emprende la cátedra? Porque consultando vuestra página web he comprendido que es multidisciplinar, o sea, que sí. Es un prisma con distintas caras, ¿no? Y atendiendo, sí, a muchos frentes diferentes, ¿no? O sea, sí, además... ya te puedo, te confirmo que me sí. Ha emocionado muchísimo, sí. El cartel del proceso 1001, sí. Del proceso 1001, eso, sí. Es una exposición que queremos traer también a Córdoba. Y de, bueno, pues cuéntame un poco, no, cuál es ese poliedro. Mira, en principio la base era trabajar en el terreno de la memoria democrática con la colaboración de las entidades memorialistas de Córdoba, que son varias, y con las entidades memorialistas andaluzas, que son dos, Asamblea y Plataforma, y trabajar en el mundo cultural, pues presentación de libros, exposición de documentales y películas, etcétera, ¿no? Dentro de lo que era clave para nosotros, que era extender la idea de la memoria democrática en los institutos de Córdoba, que se ha convertido en una vara de ese prisma que has planteado, muy importante, ¿no? Y a la vez, un proyecto histórico que llevaban dos profesores de filosofía de la Universidad de Córdoba, que es el proyecto Concord, que viene de Concordia, porque sí, se trataba de digitalizar los archivos militares de cordobeses que están en Sevilla, ¿no? Bueno, ya, como sabéis, después de la Ley de Memoria Democrática del año pasado, ya no hay consejos de guerra ni sentencias legalizadas en el tiempo de franquismo, ¿no? Se derogaron todas, fueron derogadas todas. Pero en todo caso, eso es un tema crucial porque está en los archivos. Un tema clave también, que además siempre llegaremos tarde, y hemos llegado tarde, el de los archivos. Porque en este país hubo una escasísima voluntad de trabajar con los archivos, voluntad institucional, voluntad estatal, es lo que, sí, ha faltado hasta ahora. Sí, sí, esto, en el fondo, es la iniciativa privada que nace con las asociaciones memorialistas, que se persigue, pues, con una cátedra de memoria que hubo en Valencia, con otra que hubo en Madrid, en la Universidad Complutense, con la de Córdoba, con algunas más que puede haber por ahí, completa lo que tenía que hacer el Estado. Es el Estado el que tenía que reaccionar para trabajar por la memoria democrática de todos los ciudadanos de su país. Es el Estado, y no lo han hecho nunca, ¿no? Entonces, lo del Concord es otra cosa especialmente importante porque lo llevaba Paco Acosta, que es el director de la Cátedra de Memoria y que es un catedrático de Historia de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y entonces, ahí hay una... Ese es un trabajo que se está terminando ya, claro, porque era un... Estamos hablando de los consejos de guerra que se instruyeron en Córdoba y provincia. Es lo que estás intentando recabar y poner a disposición a través de la página web que dispones, ¿no? Para que quien... Para tener accesible esa información a las familias que todavía se preguntarán, ¿no? Porque habrá muchas familias que cuando salgan los legajos de los abuelos, de cuando se desafectan casas, cuando salen papeles, cuando lees cartas, esas cartas que están en sobres amarillos. Yo cuando, te lo digo con cierta emoción, porque cuando te toca desafectar la casa de tus padres o de tus abuelos, ajá, salen cosas que dices, wow, claro, wow, ¿no? Mm. ¿Y esto de quién fue? Ah, este fue el hijo que se fue a no sé dónde, que... En fin, son muchísimos años de silencio en la mayoría de las familias españolas para intentar no recordar un factor tan, tan terrible de nuestra vida como fue el encuentro con la Guerra Civil Española, ¿no? Y la pena que... Para mí no es una guerra civil, es una guerra... Sí, sí. Es la Guerra de España, que fue la preparación de la Segunda Guerra Mundial. Porque aquí Franco no gana si no es con los italianos y los alemanes, que le apoyaron. Efectivamente. Ese es un dato objetivo, suficientemente objetivable. Y la debilidad, o sea, y la debilidad de un gobierno democrático que no tuvo apoyos europeos ni de ninguna de ningún carácter. Bueno, entonces lo que pasa es que... Venga, sí, cuéntame. Toda esta base que se ha ido desarrollando en los últimos dos años... Se ha encontrado con dos procesos abiertos a nivel legislativo muy importantes que están en la línea de lo que hemos comentado antes, de que el Estado se incorpore a esta realidad, se incorpore como debía haber hecho desde el primer momento, pero no lo hizo, ¿no? Ni el Estado franquista, por supuesto, ni el Estado democrático, ¿no? Y es más, cuando está gobernado por la derecha, lo que quiere es cargárselo. Así dice Feijóo que van a derogar el sanchismo, ¿no? Incluida la Ley de Memoria Democrática. Pero ¿a dónde te parece a ti eso? A mí una burrada sin paliativos, o sea, eso es querer molestar a terceros, claro, adrede, sin, claro, necesidad, ¿no? Pues si es que es lamentable. ¿Usted qué le parece el paro? Dice, mal, pero voy a derogar la, ¿no? Claro. Parece como que está hecho si con si quiere enquina, derogar, ¿no?, el sanchismo, se carga también el salario mínimo interprofesional, los ERTEs que hemos tenido a lo largo de estos años, toda una serie de cosas positivas, muy positivas, que están provocando pues que la economía se esté sujetando bastante bien dentro de lo que cabe, porque aquí sigue habiendo mucha hambre y mucha gente que está en la calle, que están perdidos, ¿no? Como bien sabemos, entonces, y muchísimos voluntarios que trabajan incansablemente por ofrecer el pan necesario para todas las familias. Coño, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, de derogar el sanchismo, pero sí, ¿eso qué es? Sí, sí. Es absurdo, ¿no? Alejandro, vamos a centrarnos... Sí, entonces, en las dos bases históricas eran la Ley de Memoria Democrática del gobierno estatal, en esa línea, y la Ley de Andaluza. La Ley Andaluza prevé la creación de un día de homenaje a las víctimas del franquismo, que es el 14 de junio. ¿De junio? De junio. Y sobre esa base, nosotros hemos desarrollado un programa de actividades desde ayer, con la inauguración de la exposición Rospanier, los españoles esclavos del trabajo con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de los años de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema alucinante, ¿no? Hubo más de 50.000 españoles que estuvieron trabajando de esclavos con Hitler. Hay mucha... Ayer lo decía el comisario de la exposición, Antonio Muñoz, que hay muchos grises en esta historia, ¿no? Porque, claro, mucha gente se destapaba y se iba, ¿no?, del rollo de los Rotspanier, ¿no?, que son los rojos españoles en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es la exposición que inauguramos ayer y que está abierta en la Diputación hasta el día 14. Ese es el color que inunda el cartel que divulga la jornada, ¿no? El rojo, sí. El rojo, ¿no? Rojo de Rotspanier, sí. Y además con una alta carga simbólica, ¿no? Sí. Es muy bonito el cartel, ¿eh? Es bonito, sí. Lo felicito porque es un cartel con mucho impacto y mucho carácter, ¿eh? Después, el domingo, haremos un recuerdo en el cementerio de San Rafael, en recuerdo de las víctimas del franquismo. Estos son víctimas del franquismo, claro, andaluces, claro. Claro. Esto en la otra ley de memoria democrática también se ha hecho para todo el Estado, ¿no? Que es el 31 de octubre, el Día de las Víctimas del Franquismo. Con el añadido de que ese día va a actuar el Cora Berroes de la Universidad de Córdoba, ¿no? Uh-huh. De quien tuve el honor de ser miembro durante algunos años, ¿no? Aunque sí, ya lo he dejado, ya mi garganta no da para tanto. Sí. Y luego el 14, que es el martes 14, tenemos el último acto, que ese es el día de las víctimas del franquismo. Habrá una intervención. Aquí hay un tema fundamental: las cuatro instituciones, Diputación, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado, una persona en nombre de cada una de esas cuatro van a hablar del momento en que está el acuerdo al que llegaron hace casi dos años ya para investigar las definitivas fosas del franquismo, ¿no? Entonces ese es un factor muy importante y van a hablarlos. Yo no sé cómo está este tema en este momento. ¿Quién viene y quién deja de venir? No te puedo informar. Sí, porque puede ser que venga. Claro. Bueno, está bien que la convocatoria quede divulgada, porque estamos hablando de que el 14 de junio será en el rectorado a las 9 menos cuarto. A las 9 menos cuarto. Y eso se cierra con un espectáculo músico-teatral de José Bienvenido, que aparece en el cartel, Jesús Bienvenido, sí, sí, que habla de la represión franquista en torno a los carnavales y a las murgas y a todas esas cosas. Sí, sí, creo sí, que es una cosa alucinante. Que, ¿sí? Que sí, que es buenísimo. Que no te recomiendo que te lo pierdas, porque una maravilla. Y eso es el mismo martes, ¿no? Y así terminará un poco pues la semana que realmente va a estar. Ayer estuvo muy bien la exposición, es una exposición con 20 paneles. ¿Dónde está la exposición? Está en el patio, en el hall de entrada al salón de actos de la Diputación, entrando por el parking. Sí. Ahí está, no sé qué horario tiene, pero supongo que de 9 de la mañana. Mientras que esté abierto. Mientras que esté abierta Diputación. Sí, sí. Y ayer tuvimos la suerte de contar con el propio comisario de la exposición, que participa mucho en el mismo documental de los Ross Panier, ¿no? Y fue apasionante, claro, porque es contar las cosas desde el punto de vista de quien ha armado todo este mecanismo de exposición de una realidad que estaba perdida. Yo hace escasamente dos años me he enterado de esta historia de los Ross Panier, ¿no? Que es un escándalo. Y, claro, pero si el silencio ha sido es el silencio el que ha acampado, pues, claro, no es de extrañar que, además, tú, no siendo ajeno a esto, a todo esto, o sea, si tú, que no eres ajeno a esto, eras ausente, no tenías conocimiento de ello, que no va a sucederle a la... Si no existe, pues no existe. Claro. No, claro, ya está. Si es que están logrando que la impunidad de conciencia, porque no sé si es porque será mala conciencia o porque no abramos este clásico de no abrir. Pues mira, en Francia tenían vergüenza por el trato que se dio a los españoles exiliados. Claro, por muchos españoles exiliados, después de la guerra maldita española, fueron a los Ross Panier, fueron incluso algunos deportados a los campos de concentración nazis. Y a los franceses les quedaba la vergüenza. Se sentían fatal por ese maltrato que tuvieron con los españoles. Yo creo que históricamente en este país también pasa eso. La derecha en este país, la gente que piensa que hay que mandar al cuerno la historia de la memoria democrática, le da vergüenza que hablemos de esas cosas. Cuando, insisto, en que aquí no se trata de condenar a nadie, de revanchas de nadie, sino todo lo contrario, de mostrar humanidad frente a una cosa que se debe desde hace muchísimos años. A la Semana de la Memoria y Homenaje a las Víctimas del Franquismo en Andalucía es con lo que hemos cerrado esta conversación con Alejandro, de las actividades que comenzaron ayer y que llegarán hasta el próximo martes en distintos actos. Ya sabéis, ya hemos conocido por su invitación, que el domingo habrá un acto de homenaje y de reivindicación de los 4.000 que siguen todavía en las fosas de los cementerios de Córdoba, en el cementerio de San Rafael. Y no os perdáis, no lo perdáis, ¿eh? El martes, especialmente en el restaurante, a la caída de la tarde, allá por las 9:15, para que luego nos podemos recoger tomándonos una cañita, ¿no?, de cierre de actividad, tanto con el espectáculo, que va a ser un momento, yo creo que es muy interesante. Alejandro, pues te doy las gracias, te doy las gracias, y además quiero que sintáis una enorme gratitud por gente que me consta que estas cosas ya no solamente les complace, sino que las serena, que les devuelve un poco de serenidad. No por ellos quizás, porque no lo han vivido en carne propia, pero porque aquellos que hemos tenido padres que han vivido la guerra, y ya abuelos no, porque no están, ¿no? Pero ese silencio que ha dejado tan impune a tanta gentuza, por lo menos que se calme en el interior de las cabezas de nuestros mayores, ¿no?, que bastante pasaron con haber vivido y con haber sido martirizado durante 40 años con un silencio como una losa, ¿no? Ojalá siga para adelante ese esfuerzo común. Ojalá, digo, siga para adelante ese esfuerzo común. Bueno, pues con gente como vosotros está garantizado, ¿no? Bueno, y el movimiento memorialista vive uno de los momentos, yo creo que más interesantes, ¿no? Sí, pero claro, porque la Ley de Memoria Democrática del año pasado puso en marcha ya un camino, bueno, para llegar hasta el final. ¿Eso se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Qué bueno, pasa, quién no? dijo miedo, Alejandro? Por supuesto, ¿no? No, qué sino, puñeta, ¿no? Nosotros, aunque se disolviese esa ley o se derogase esa ley, vamos a seguir adelante, por ahí supuesto. ¿Has escuchado, Feijó? Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sabéis que soy un colaborador de esta casa. Participo un domingo cada 3 semanas o 4 en el programa de Alex Castellano, de Alex, ¿no?, mi amigo Alex no Castellano. Tengo ni idea, un pedazo de no programón, señores. Y ahí estamos 3 profesores de la Universidad de Córdoba que él quiso contar con nosotros. Olé. Un penalista, una matrimonialista y yo mismo, que ya no soy profesor de la UCO, claro. Este Alex no enre, me cache la mano. Bueno, pues nada, gracias. Nos encontramos. Gracias a ti.